Pues entramos en este punto 3, que dice también en la página 7. Daros cuenta, ya en la página 7, en la anterior dice: considera todos los dharmas fenómenos como siendo sueños. La naturaleza de todos los fenómenos es sin nacimiento, cesación o lugar de residencia, como los sueños no van ni vienen de lugar alguno y carecen de todo punto de referencia. Para comprobarlo, a empezar a ejercitarnos. Dice aquí, derribamos paredes de la casa. Vemos los camiones como vienen y se lo llevan todo, unos en una dirección, otros en otra. Entonces nos preguntamos aquí, ¿dónde ha ido? ¿Dónde ha ido la casa? ¿Sí? Hay que contestar en voz alta. ¿Dónde ha ido? ¿Eh? ¿Qué? A ningún sitio. ¿A ningún sitio? La casa no ha ido a ningún sitio. Decirlo en voz alta, la casa no ha ido a ningún sitio. Vale, vale. No, no, es que es importante. Esto es la técnica neurolingüística, consiste en esto. Entonces, incluso para que no haya dudas, aquí tenéis dibujada una casita. No sé quién la dibujó. Hay una casita dibujada. O sea que aquí no hay vuelta de hoja. Entonces, aquí dicen, bueno, yo lo tengo escrito ahí 9 veces, no, no hagáis 9 veces, pero una vez al menos, vedlo. Entonces entramos en el punto 3, que dice, todo eso en función de la práctica de cultivar la bodhicitta última, y de proceder a la meditación analítica del asunto. Dice 3, considera la naturaleza innata del conocedor. Examina la naturaleza espontánea de la conciencia no nacida. Eclosiona la burbuja del yo. ¿A dónde va? Contesta en voz alta. ¿De dónde viene? Contesta en voz alta. Yo, los demás, el mundo, todos los seres, aparecemos aunque sin realidad propia. Somos tan aparentes como irreales. Aparecemos pero no existimos. Esto es verdaderamente un sueño. Una ilusión mágica. Contempla el rostro mismo de lo inasible. A todos nos interesa saber de dónde venimos y a dónde vamos. Pero, al igual que los sueños, no van ni vienen de lugar alguno. Y carecen de todo punto de referencia, de existencia real, que pueda ser localizable, y por lo tanto no tienen más existencia que la de un espejismo, ¿vale? Asimismo, cada uno de nosotros somos una coemergencia de factores entre los que no se puede encontrar número uno ni origen singular alguno. La mesa no es el tornillo, ni la pata, ni el tablero, es un conjunto. No se puede encontrar número uno, ni origen singular alguno. Todo lo que es compuesto, todo es transitorio. Yo, mi vida, mi mente y cuerpo, también lo es, por el simple hecho de que resulta de la reunión de un conjunto de diferentes elementos y circunstancias. El buen y el mal karma, la semilla paterna y la sangre de la madre, los 4 elementos, el espacio, etc. Así pues, no hay nada en la naturaleza que no sea compuesto y transitorio y además en continuo cambio. No hay nada estático, ni las montañas. Lo que está en lo alto, por eso se cumplen esas cosas de que lo que está en lo alto vendrá abajo y lo que está abajo llegará a lo alto. La vida que nace se alimenta de la vida que muere. La que sube de la que baja. De modo que vivir no es más que un trepar a través de la muerte, compañera inseparable de toda vida. De manera semejante, el niño se hace adulto y después criatura de los 6 reinos en los que renacerá. Adulto, adolescente, tal, tal, tal, se muere y después aparece como un pajarito piu, piu. El rico se hace pobre y el pobre es rico. el enemigo amigo y el amigo enemigo. Tomar como permanente lo que es transitorio y cambiante, sueño en el que caen todos los seres inconscientes, constituye una ilusión análoga a la de un loco que quiere cazar la sombra de un águila real. Aquí suelo contar porque es una experiencia, yo como nada más tengo experiencias minúsculas, pues ya, pues ahí uno tiene sus referencias minúsculas, ¿no? Pero referencias válidas porque son experimentadas. Recuerdo una vez el sueño del cazador de mariposas. Una vez estaba soñando, no hace tantos años, estaba soñando y no sé por qué, porque siempre he sido enemigo de estas cosas, pero me vi vestido con un salakov, con unos pantalones cortos, pero de talle, así elegantitos, con unos calcetines de perlé que me llegaban casi hasta la rodilla, con unos zapatitos último chap chap, y con un cazamariposas. Y pertenecía a una asociación de cazadores de mariposas, internacional además, que nos crearon. Y entonces había ahí en esa asociación internacional algo soñado, que es la mariposa negra, negra, negra. Y calla, que me veo ahí en ese safari, yo con mi cazamariposa, y de repente veo la mariposa negra. Ahí en el follaje de la selva veo la mariposa negra. Y con una cautela, un recuerdo, la atención que puse. Una cautela, una... Y cuando llegó el momento, ¡zas! Y se movía todo, y resulta que era el morro de un león que estaba durmiendo y le salía el morro entre el follaje. Y el león, asustadísimo, abre la boca, rompe el cazamariposas, nos miramos y yo echo a correr como una bala y me subo a un árbol y el león corre detrás mío y aún me está esperando porque no estoy dispuesto a bajar. Entonces estoy agarrado al árbol, mirando al león, y el león queriéndome comer. Yo con un miedo terrible, de cuánto rato aguantaré atado al árbol, o subido al árbol. ¿Os dais cuenta? Una parte de mi mente, el león, persigue a otra parte de mi mente, yo vestido de pingüino, de esa cosa, con salacor. Es la misma mente. Pero como realmente es que el león, si lo hubierais visto, era de los que dan miedo, uno echa a correr. Eso es nuestro día a día. Es nuestro día a día. Nuestra relación con el entorno, decimos el espejo, ¿no? No porque si aparece un león y aparece un cazador de mariposas, que se hace el inocente, pobres mariposas, que después las pinchan con un... Parece inocente, qué mono, ¿eh? Pues las pinchan con una aguja. Una parte de mi mente persigue a la otra parte de mi mente. Vivimos en esa contradicción. Una parte de mí mismo persigue a la otra, produciendo una realidad virtual que tomo como real y verdadera realidad exterior. No obstante, proceder todo de la misma mente, ¿no? Dice Dilgo Khyentse Rinpoche, debemos llegar a la convicción de que estamos completamente sumidos en un estado de ilusión y de que cuando las cosas aparecen ante nosotros del modo en que lo hacen, aparentemente, separadas de nuestra mente, no poseen ni el más ligero grado de realidad en ellas mismas. Es muy fuerte lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que nada de todo eso tiene realidad. Y es que el sueño con el león y el cazador de mariposas y el sonido de la campana, eso mismo, es compuesto eso. Está hecho de cosas que no son. Eso, por eso es una apariencia. No negamos las apariencias. Pero las apariencias parecen ser, por eso se llaman apariencias, ¿no? Que por fuera, eso los hidalgos que se dice, ¿no? De los hidalgos españoles, que estaban muertos de hambre, pero se planchaban la camisa y tal, y salían como si estuviesen muchos medios, y si estaban muy delgados, dicen que se ponían cosas dentro para estar como más gordos, que no viesen que se morían de hambre. Eso aparece hace algunos siglos. ¿Qué es lo que crea esta ilusión? Es la mente. Y lo hace cuando toma como real lo que es ilusorio e inexistente. No obstante, debemos entender claramente que tal estado de ilusión es algo adventicio y circunstancial, de hecho algo producido por la mente en sí misma. O sea, es decir, un movimiento mental. Por lo tanto, no es algo que no podamos superar y eliminar u olvidar para siempre. Si lo queremos, podemos liberarnos de la ilusión mental, por ejemplo, de la ilusión mental de culpabilidad, por ejemplo, de la ilusión mental de mérito, de autosatisfacción. Eso de la autoafirmación que ahora se lleva, ¿no? El ¿cómo es eso? Sí, autoafirmación, autoestima, ¿no? Es que a usted le falta autoestima. ¿No será que tiene demasiado estilo, demasiado ambicioso y por eso le falta, no que le falte? Si lo queremos, podemos liberarnos de la ilusión mental. La mente despierta y la mente dormida, ambas son la misma mente. La mente despierta caracteriza a los seres nobles que experimentan la felicidad que no muere. Y la mente dormida a los seres ordinarios que se sumergen en el sueño mortal de las existencias cíclicas del sufrimiento. Todo, todo es producido por la mente. Y todo lo que es diferente o aparece como diferente es el espíritu que la anima, es decir, es su estado mental. Depresión, envidia, amor, gozo, miedo, esperanza, distintos factores mentales, circunstancias, etc. Todo eso es movimiento mental. Son las distintas olas. Pero todas estas olas son lo mismo, son agua. Sean olas embravecidas, sean aguas quietas, sea agua tangible, sólida, como el hielo. Todo eso está hecho de agua y no ha dejado de ser agua en ningún momento. Ni al principio de aparecer, ni en medio de aparecer, ni cuando desaparecen. No han dejado de ser agua ni cuando desaparecen. No han dejado de ser vacuidad. Eso no es decir que sean nada. Es decir que son vacuidad. Pero, ¿qué podemos decir de la mente, esta creadora de ilusiones? ¿Podemos decir que la mente existe en sí misma? Normalmente, suponemos un yo a las personas, sea basado en el cuerpo o más generalmente en la mente, visto como real y sustancial. Sin embargo, también la mente cambia de instante en instante, ahora feliz, ahora pesadumbrada, alterada o quieta. Si miras a la mente, verás que es vacía como un espejo. Esto implica mirar a la mente a través del reconocimiento de la insustancialidad de la base mental, que consideramos el yo de las personas, y así reconocer el no yo. La mente es algo insustancial. Desde esta perspectiva, repetimos, yo, los demás, el mundo, todos los seres, efectivamente aparecemos, pero sin realidad propia. ¿Hay alguien que tenga claro, que piense a una hora que tiene realidad propia? Que levante la mano. Alguien que piense que tiene realidad propia, que levante la mano y traer una guadaña, es incontestable. Somos tan aparentes como irreales. Aparecemos, pero no existimos con existencia propia. Esto es verdaderamente un sueño, una ilusión mágica. Contempla el rostro mismo de lo inasible. Y eso lo tenéis ahí en el texto, esto que acabamos de leer, para que lo podáis. Eclosiona la burbuja del yo y visualicemos el yo como una burbuja que, de felicidad, que anhela la felicidad y se encuentra en los océanos procelosos bajo las placas teutónicas ahí abajo y poco a poco, por el movimiento de los mismos sufrimientos, cataclismos, etc., se va moviendo la burbuja y pasa de pared en pared, tal y cual, va subiendo, subiendo. Entra ya en mar abierto, digamos, para arriba, para arriba, para arriba, si no hay mala suerte que lo pinche un tiburón o un pez espada. O... Va para arriba y cuando llega arriba la burbuja, ¿qué hace? ¿A dónde va? ¿Qué hay ahí? Esos que piensan que con el yo van a algún sitio después de muertos son ignaros. Hace plus. No hay ningún yo que yo tenga que salvar. Tranquilos, ¿eh? Eso es para ir familiarizándonos con el asunto. Cuando dice Trungpa Rinpoche, cuando se establece definitivamente la no existencia del yo, en ese momento se permanece absorto en la sabiduría del no yo, en el conocimiento del no yo. Eso que decíamos, no sé si esta mañana o esta tarde, de eso del chutor, que se hace esa ofrenda y nos convertimos en esa agua, en luz, ahí, un cuerpo de luz, y lo damos a comer, a los espíritus ávidos, acreedores, etcétera, etcétera, y nos quedamos, pero nos quedamos sin pensar nada, no diciendo yo he dado, no, pues entonces no, ¿eh? Uno desaparece, ¿eh? Entonces te quedas así. Eso es el conocimiento del no yo. Pero atención, el no yo tampoco existe para nada, porque si no hay yo, no puede haber no yo. Siguiendo gradualmente un proceso de reflexión. Cualquiera que sea el camino, la vía que se siga, el fundamento de estos caminos es siempre la renuncia al ego y sus creencias. Mientras tengáis la tendencia a pensar que la mente existe o hay algo sustancial en ella, habéis de mirar si existe dentro o fuera del cuerpo o entre dentro y fuera del cuerpo. Por el simple hecho de mirar directamente a la mente, sin ninguna clase de presunciones, descubriréis que la vacuidad es la naturaleza de la mente, como es la vacuidad la naturaleza del sonido de la campana. Una vez visto esto, debéis mirar simplemente a la mente. Entonces aquí viene algo que es útil y que a veces se puede preguntar, ¿qué es eso de mirar simplemente a la mente? Hay una práctica, bueno, una práctica o un momento, una fase que se dice disolver la mente en el espacio. La mente es, digamos, el símil sería el espacio, el espacio, como decimos, cae una bomba atómica y tal, y pum, pam, y el espacio queda ahí. ¿No es así? ¿El espacio se puede cortar? No se puede cortar. ¿Verdad que no se puede cortar? ¿El espacio se puede coger? No se puede coger el espacio. Es indestructible, es inmutable, no cambia. Eterno, no tiene principio ni fin. Son los atributos de Dios. En las culturas monoteístas, como todo se personaliza con un número uno, para niños pequeños, que está bien, es infantil, entonces es el uno. Pero hay una diferencia enorme entre el uno y la no dualidad. El uno es el uno de una serie. Pues todos esos unos de la serie son de la misma naturaleza. Todas las olas son la misma agua, la misma vacuidad, cero. Entonces, disolver la mente en el espacio, para ayudar un poco cuando meditéis o así, pues consiste en pues sentarse tranquilo, cómodo, con la motivación del despertar, tomar refugio y entonces disolver en el espacio todas las preocupaciones que nos van apareciendo. Me parece que he ido al cine y que me han cobrado en lugar de 60, 80. Son cosas que pican, ¿no? Un poco que, y que te distraen. O que me caches, yo qué sé, cosas que pasan en la vida, insatisfacciones, frustraciones, anhelos, mil cosas, y en el momento que te relajas y te quedas tranquilo, que no vas pum, pum, pum, pum, entonces no piensas en nada, digamos, cuando te relajas, pum, te vienen estas cosas, ¿no? Bueno, pues esas cosas, esos pensamientos, pueden ser pensamientos de deseo, pensamientos de aversión, lo que sea, esas cosas dejas que se disuelvan en el espacio. Y eso es disolver la mente en el espacio, dejar la mente vacía. Como dice Milarepa, lo repetiremos, relaja el cuerpo, cierra la boca, o sea, no continuar, vacía la mente y céntrate en el vacío. Y entonces poco a poco iremos, entre comillas, viendo el vacío, la naturaleza de la mente. Había un cura del norte de Francia, pasa que no me acuerdo los nombres, pero decía que el secreto está en mirar a lo invisible. Mirar a lo invisible. Cualquier persona puede tener una experiencia así, no ha de ser budista, ¿eh? Cualquiera que reúna las circunstancias puede tener la experiencia. No es un asunto de confesiones, es un asunto de experiencia. San Juan de la Cruz también. Hay que mirar simplemente a la mente y ver si hay alguna clase de presunción en ello, de pensamiento. En el caso de que estemos convencidos de que nuestro cuerpo y mente son vacíos por naturaleza, cuando esta convicción, que es considerada el antídoto de la ignorancia, surja en nuestra mente, también hay que prescindir de ella. No se trata de decir efectivamente es vacío. No hay que juzgar ni decir nada. El antídoto, que al fin y al cabo es un pensamiento, una conceptualización, se desvanecerá por sí mismo. Y quedaremos entonces en presencia de la mente vacía de toda impureza, la madre y consorte de todos los Budas. Milarepa, al realizar que todas las cosas son conciencia de mí mismo, pues que todo es conciencia de mí mismo, hemos dicho que es el espejo en el que miro, es mi rostro, o sea, tengo un cuerpo, después una ropa que se adapta a mi cuerpo y que es característica, ¿vale? Después una casa, que también es característica de mi modo de vivir y no vivir, etcétera. Todos son cuerpos paralelos. Y nacemos en un sitio con un karma colectivo, etcétera, que nos hace de espejo. Al realizar que todas las cosas son conciencia de mí mismo, he contemplado el rostro de mi consorte, la verdadera visión interior. Y entonces esta consorte amantísima, ¿qué me va de comer? ¿Cómo me cuida? Mi alimento es el espacio vacío. Continuamente estoy comiendo vacío, vacío, vacío. Cuando miro por los ojos, como vacío. Cuando vuelo por la nariz, como vacío. Cuando mastico por la boca, como vacío. Cuando me relaciono con el espejo, me relaciono con el vacío. Con ilusiones. De las que no se niegan las apariencias, ¿eh? Pero sabemos, son cambiantes, pues son ilusorios, etc. El alimento que como es el espacio vacío. Cuando el alimento que como es el espacio vacío, porque lo veo todo vacío, la comida que como, las relaciones, las casas, las personas, los seres, cuando eso es así, mi meditación es Diana. Diana quiere decir meditación continua. El alimento que como es el vacío, mi meditación es Diana. Millares de visiones, estando en ese estado, millares de visiones y diversas sensaciones aparecen delante de mí. ¡Qué asombro! ¡Qué maravilla! Todo es vacío. La naturaleza de todo esto es vacío. Y sin embargo se manifiesta. El remedio, punto cuarto, se elimina por sí mismo. O sea, estábamos, hemos visto, considera la naturaleza innata del conocedor, ¿no? O sea, el conocedor también es vacío. El sujeto, lo mismo que el objeto. Tres, considera la naturaleza innata del conocedor. Y ahora cuatro, el remedio se libera de sí mismo. Si surge el pensamiento de un antídoto, tal como la mente y el cuerpo son vacíos, o bien nada es bueno ni malo en la vacuidad, dejad que el antídoto mismo se desvanezca espontáneamente. No es cosa de quedarse con un pensamiento, sino de realizarlo directamente. Esto es, sin pensarlo. Eso del antídoto se refiere a que como nosotros tomamos como real todo, es, por ejemplo, un antídoto es durante el día ir diciendo esto es un sueño, esto es un sueño, esto es un sueño. Es un antídoto a nuestra fijación con que esto es una realidad. Son ejercicios neurolingüísticos o estas cosas. Las apariencias ilusorias, buenas o malas, surgen por creer en la realidad. Sostenido por un continuo y profundo pensamiento o visión de su no realidad, permanece relajado en la espontánea naturaleza primordial y el espacio abierto en el que no hay nada que hacer, ni tan siquiera la necesidad de aplicar antídotos. Solo punto, para recuperar la concentración, cuando hay un truco. Nosotros pues disolvemos, relajamos primero el cuerpo, ponemos cómodos, pero más o menos derechitos, porque si no los aires no funcionan, entran perezas y no. Estamos derechitos, relajados y cortamos el rollo. Nos quedamos así, mirando al vacío. No mirando a la pared, mirando entre la pared y los ojos. Espacio vacío. Entonces aparecen los pensamientos que van por debajo, ¿no? Que durante el día hemos estado tapando con nuestra actividad, necesidad de esto o lo otro. No sé, viene un pensamiento. Entonces vaciamos la mente. Ese pensamiento lo dejamos en el espacio, no hacemos caso. O sea, es como mirar por una ventana y que pasa un vuelo, un pensamiento, un pájaro. No sacamos la cabeza para seguirlo, dejamos. Se pierde en el espacio. Eso es vaciar la mente. Céntrate, céntrate en el vacío. Y nos establecemos ahí. Pero claro, no estamos habituados. Entonces hay un truco que he utilizado mucho, que es muy útil y muy eficaz. Y es, bueno, y que además en el Mahamudra se expone como una técnica bien, bien concreta. Y es lo que llamo punto, que es ya, mira, vamos a entrar directamente en el asunto, no voy a esperar si me sale un pensamiento, si no me sale un pensamiento, ni historias chinas. Me siento cómodo y no cierro la boca. Digo, me cachis, hace calor. Punto. Se ha provocado yo mismo el pensamiento, ya no espero que me venga nada, ya, vamos. He de confesar que decía, antes decía una cosa que ahora ya empiezo a liberarme, decía, Borja es guapo, no me llamo Borja, pero era un típico pensamiento, ¿no? Borja es guapo. ¡Punto! Y entonces esperar a ver qué pensamiento viene, ¿vale? Mirar. Como si dijésemos mentalmente a visorar, a ver qué pensamiento viene, por dónde viene el pensamiento. Hace calor, punto. Es que no viene ningún pensamiento, ¿eh? Serán puñeteros. Estamos llevados y llevados y llevados por los pensamientos. Y ahora decimos una cosa tan lógica como esa. Punto. Es que no viene ningún pensamiento. Ese es el espacio. Nos estamos estableciendo en el espacio que hay entre pensamiento y pensamiento. Es un gran descubrimiento porque es la brecha por la que pasar al otro lado de la ilusión de las cosas. Cuando, decía Kondrul Rinpoche, cuando se examina la presencia del antídoto mismo, es decir, esto es vacío, todo es vacío, por ejemplo, ¿no? Que no es más que un pensamiento proclive a concluir la no existencia, este pensamiento mismo desprovisto de referencia se desvanece espontáneamente, permanecen distendidos en este estado. Y cada vez que se presenta el pensamiento este u otro, decimos punto. Como que lo localizamos, decimos, punto. O sea, por ejemplo, estamos así, ¡ay! Me he dejado el arroz en la sartén, con el fuego encendido. Punto. Si lo lográis, y que no se queme el arroz, es la iluminación. Dice, digo, ¿quién se Rinpoche? Los pensamientos son impermanentes y por lo tanto debemos tener en cuenta que cualquier pensamiento o antídoto, incluso los pensamientos de vacuidad, son vacíos por naturaleza sin una existencia sustancial. En definitiva, esto está escrito en el texto, el remedio se libera de sí mismo. Sin necesidad de aplicar antídotos, permanece relajada, relajado en la espontánea naturaleza primordial y el espacio abierto en el que no hay nada que hacer. Nada que hacer, nada que forzar, nada que querer. Y todo se hace completamente solo. Y es así. Observando así, observando, habituándonos a mirar de esta manera, experimentaremos la vacuidad de todo, tanto de los objetos como de los sujetos que los perciben, tanto de lo percibido como del perceptor. Y esta experiencia y comprensión nos embargarán de lo que llamamos la gran compasión que surge de la visión de la no dualidad, o sea, de la vacuidad común a todo. Y entonces experimentaremos la bodhicitta última, porque cuanto más experimentas esa claridad mental, más te das cuenta de la fijación tremendo que tenemos los seres con las cosas. Genio y figura, hasta la sepultura, esto, lo otro, por aquí, por allá. O sea, esas fijaciones, yo lo que sea, de trabajos, de empresas, de logros en la vida. Y entonces, claro, surge la bodhicitta, surge la compasión, porque ves que están completamente locos, pero tomando como real lo que no es real. Y por eso actuamos de esa manera tan terrible y nos matamos los unos a los otros, etc. Y entonces surge la bodhicitta última de la no dualidad, que abarca intensamente a todos los seres de los seis reinos y esferas de existencia, que toman como real lo que no lo es, tal como el cazador de mariposas al león, así. Y el león también se equivocaba, ¿eh? No solamente el cazador. Dice Dilgo Khyentse Rinpoche, hemos de descansar en la naturaleza vacía de la mente, más allá de toda elaboración mental. En ese estado que está libre de fijación, en la claridad que está más allá de todo concepto. O dice Tilopa, como acabamos de decir, relaja el cuerpo, cierra la boca, vacía la mente y céntrate en el vacío. En el vacío no se necesita apoyo. Lo intentamos, aunque sea 3 minutos. Relaja el cuerpo, cierra la boca mental, el rollo mental. Y no me tampoco, pero entonces ya estamos en el rollo mental. Vacía la mente y céntrate en el vacío. O sea, los ojos abiertos mirando al espacio. Y si nos entra en alguna duda, en ese momento decimos, el vacío no necesita apoyo. Entonces podemos identificarlo. Y entonces pasamos ahí en la página 8, lo pone permanecer en la naturaleza fundamental del espíritu, de la mente, quiere decir, alaya, es la esencia del camino. Permanecer, ¿cuál es la naturaleza fundamental? Esa transparencia, cuidado que lo abarca todo, que no necesita apoyo, no necesita puntos de apoyo, etc. La mente vacía es la esencia, el conocimiento de la mente vacía es la esencia del camino. A esto se le dice presente, tener presente la naturaleza de la mente, o mantener la presencia de la conciencia despierta. Pero, ¿cuál es la naturaleza esencial de la mente? ¿Qué quiere decir esto? La naturaleza de la mente no tiene base ni origen. Similar al cielo, la mente no se puede encontrarse mediante ninguna búsqueda, porque no es una cosa. Su esencia es vacuidad. Su naturaleza es la claridad que ilumina todas las apariencias. Vacuidad, claridad inseparables, como el espacio y la luz, ¿no? La vacuidad sería el espacio y la claridad, pues la luz, la claridad mental, la luz con el espacio. Hay que saber que las apariencias surgen en el espíritu bajo el aspecto de ilusiones creadas por las impregnaciones kármicas, pero que en realidad no tienen existencia. Esto expresa ese hecho de que el mosquito que está aquí presente y vuela no ve lo mismo que estamos viendo nosotros, por ejemplo. Sus impregnaciones kármicas lo sitúan en un límite mental que no le permite ver, tener la frecuencia de onda que nosotros desarrollamos. ¿Vale? simple prodigio mágico. Las apariencias se manifiestan en la mente o espíritu como reflejos en un espejo. La naturaleza de la mente es una base de emergencia similar a la superficie del espejo, que no cae en ninguna opinión extrema. Ningún reflejo mancha el espejo, ¿vale? Un reflejo de izquierdas, un reflejo de derechas, un reflejo de extrema izquierda, un reflejo de extrema derecha, cuando desaparece el espejo está igual. Eso es la mente. Y esas manifestaciones, la actividad mental. Dice Tilopa, en el espacio se forman figuras y colores, pero ni el blanco ni el negro tiñen el espacio. Asimismo, todo emerge de o en la mente, pero la mente no es manchada por vicios ni virtudes. Los que creen en el yo, los monoteísmos, y eso, entonces hay un camino de luchas y de castigos y de bueno, malo, etcétera, ¿no? La mente, nuestra naturaleza esencial, es siempre pura, virgen, indestructible. No se puede cortar, no se puede dividir, no se puede polucionar. Inmutable e inmaculada, como la Virgen María, Madre de Dios, claro que sí. Es el símbolo de la mente. Esto es Rigpa, el conocimiento de nuestra propia naturaleza, a partir de la cual, o de este conocimiento, la existencia tangible ya no nos causa ansiedad ni miedo. Al ver que es vacuidad, al ver que la serpiente es una cuerda, etc., al trascender la ilusión, nos liberamos del sueño, el león, de la serpiente, de todo lo que sea. Entonces entramos en la sesión, habríamos de haber empezado aquí esta sesión, la bodhicitta última, meditación estática, es el punto 5. La naturaleza del camino descansa en el espíritu, alaya, en la mente. Permanecer, está ahí escrito en el punto 5, en la naturaleza fundamental del espíritu, la mente vacía, es la esencia del camino, como acabamos de decir. Y entonces, pues observando desde esa perspectiva los objetos, observando los objetos, no hay objeto, se ve la mente, el espejo en el que se reflejan los objetos. Observando la mente, no hay mente, se ve que el espejo es vacío también en esencia. Observando ambos, la fijación dualista se libera por sí misma. Pueda realizar la clara luz del espíritu, el estado natural. Todos son movimientos mentales. Esos movimientos mentales los llamamos reflejos en el espejo. Si nosotros estamos quietos, empezamos a percibir, ¿no? El aire, el ruidito, esto, lo otro, empezamos a percibir, nuestra conciencia, nuestra percepción se amplifica. ¿Vale? Si estamos quietitos, por eso se está quietito y tal. Y eso los animales, por eso, cuando hay un peligro, que se quedan quietos. Quietos, quietos, quietos. Y entonces, cuando hay un movimiento, si tú estás quieto, ¡zas! Lo pescas, el gatón al ratón. Ahí el gato al ratón. El gato está quieto, quieto, quieto. En cuanto hay un movimiento, lo ve. Pero si el ratón está en sus narices, no creáis que tienen tan buen olfato los gatos. Lo que son muy ágiles. Y tienen muy buen oído. Y buena vista. Pero olfato, Hay un gato que viene siempre a la casita a comerse la comida de la gatita. Es un gato negro, malo, que suele llegar con la oreja rota y una herida. Es el que desbancó, yo creo, a mi Leoncio, que era el hijo de la gatita, que también era un poderoso. Pero parece o se ha ido a otro sitio, yo no sé, el Leoncio por dónde andará, hace mucho tiempo que no lo veo. Y es el malo, que tiene que es malo porque tiene conciencia de malo. Y siempre, y es malo además, ¿eh? Porque siempre es el que la monta. Pues bajaba a mediodía para acá, no, y ayer, y allá a mitad del camino, enfrente del depósito del agua, cuando estoy bajando, al lado del camino hay un matorralito como esto. Y el gato negro detrás, quieto. Estaba tan quieto que no podía concebir que yo lo viese. Pero bueno, eso era porque yo paseaba muy despacio. Pero normalmente lo que está quieto no lo ves. En cambio, lo que se mueve, sí. Estos reflejos se manifiestan, todos esos reflejos, es que esto lo explico porque hay esas tres esferas de cuerpo, lo que se llama palabra y mente, ¿no? La palabra son esos reflejos, esos movimientos mentales. Y el cuerpo, pues es el cuerpo, y todo eso se manifiesta a partir de la mente. Dice Maitreya: habiendo tomado conciencia de que no hay otra cosa que espíritu, que mente, no hay otra cosa que mente, viene entonces la comprensión de que el espíritu, él mismo, la mente, tampoco es una cosa. El que es inteligente sabe que estas dos comprensiones no son dos cosas. Que la mente es vacuidad, y los fenómenos en ella reflejados son también la misma vacuidad. El agua es agua y las olas que se mueven son la misma agua. Y abandonando incluso esta comprensión, permanece en paz en la esfera de todos los fenómenos, en el espacio abierto. Y así vamos meditando algunas de esas cosas que tenemos en el texto, ¿vale? Lo leemos, lo reflexionamos y después lo meditamos, quedamos. En el texto tenemos 5. Absorto, dice, ¿no? La esencia del camino dice: absorto en la mente misma, libre de todo, queda suspendido en la esfera en la que todo se extingue por sí mismo y permanece en la no fijación, no buscando referencias. El vacío no necesita apoyo, no necesita referencias. Y aquí pone PM, siempre que pone PM, ahí veréis en el texto, quiere decir pausa meditativa, que conviene ejercitarse. ¿Funcionaba algo? Bodhicitta última entre sesiones. Punto 6. Entre sesiones todo es ilusorio, dice aquí en el punto 6. Entre sesiones todo es ilusorio. En la posmeditación considera los fenómenos como ilusión. Como un mago, sea un hijo de la ilusión, consciente de que sus proyecciones carecen de toda realidad. Hijo de la ilusión de padres ilusorios, nacido en un mundo ilusorio, realiza perfectamente que la vida es sueño. Y los sueños son una ilusión, una ficción. No es algo triste, no es un triste desengaño. Ah, yo creía que la vida. Es algo maravilloso que nos otorga a todos la liberación de nuestros pesares y la realización de todos nuestros deseos. Dice Buda Shakyamuni: todo lo que aparece en los tres mundos es transitorio como las nubes de otoño. El nacimiento y muerte de los seres son parecidos a las escenas de un drama teatral. La vida humana es parecida a un relámpago en el cielo o a las aguas de un torrente. Buda Shakyamuni enfatizó la importancia de la meditación sobre la muerte. Una particularidad del tiempo que vivimos es que lo hacemos de espaldas a la muerte. Precisamente tenemos retiro en esta época, ¿no? Un año es esto, ¿no? Los Shon, transformación mental, y el otro año, por ejemplo, el año que viene será sobre los bardos, sobre el viaje de la muerte, todo lo que acontece, cómo enfocarlo, qué realidad tiene o no tiene, etc. Y después otra vez esto, y después voy alternando. Buda Shakyamuni enfatizó la importancia de la meditación sobre la muerte. Una particularidad del tiempo en el que vivimos es que lo hacemos de espaldas a la muerte, verdaderamente, ¿no? Y esto es algo muy negativo, porque nosotros, o muy negativo para nosotros, pues el no pensar y reflexionar sobre el hecho de la muerte, no tenemos entonces presente de ninguna manera las próximas vidas. Eludimos, es como una frontera, ¿eh? Es tremendo la autocensura que nos... Eludimos la ley de causa y efecto y actuamos en la vida como si nuestras acciones presentes, positivas o negativas, no fueran a tener consecuencias en el futuro. La muerte es la separación del cuerpo y de la mente. Y como la mente no sabe morir, prosigue errando en el ciclo de las existencias por medio de nuevos nacimientos que surgen como el resultado, el fruto, de lo que nosotros hemos cultivado en esta vida. Después de morir, es que después de morir hemos de renacer, de una manera u otra. Como veremos más adelante, el karma es acumulado por nuestras acciones positivas o negativas, y la calidad y cualidad de la próxima vida depende de ello. Estas acciones que realizamos a través del cuerpo y de la palabra dependen fundamentalmente de la mente. De ahí la importancia de proceder a su transformación de la mente, no de cosas exteriores, ni de rollos, ni de aventuras, ni subir a la montaña, ni bajar al río, ni irse de casa, ni colgarse de una cuerda. No. No hay que hacer nada de todo eso. Lo que hay que hacer es transformar la mente, conocer la mente. La mente es lo más importante. La acumulación de karma, más o menos positivo, decimos, depende de nuestra motivación. Las acciones negativas surgen de los tres venenos, de la ignorancia o ilusión del yo, el apego y la aversión, y demás emociones perturbadoras. Y la raíz de todo ello, es la ignorancia. Hay dos tipos de ignorancia. Uno, la ignorancia que desconoce la ley de causa y efecto, nos hemos referido. Y dos, la ignorancia que no conoce la realidad última de nuestra propia naturaleza y de todas las cosas. Como nos ha recordado el Kenpo de Pulahari, de ignorar la relación de causa y efecto surge el apego y la aversión. Y esto viene de no conocer, no tener presente las vidas pasadas y futuras. Si vemos que la muerte no es el fin, sino el principio de nuestra retribución kármica y de una nueva vida, si no vemos esto, nuestra actitud en la vida presente y nuestra realización, bueno, si vemos, perdón, que la muerte no es el fin, sino el principio de nuestra retribución kármica y de nuestra continuidad, nuestra actitud en la vida presente y nuestra relación con las causas y condiciones de las felicidades evanescentes y el sufrimiento, también evanescente, cambiará profundamente nuestra relación con la felicidad y el sufrimiento, favoreciendo una trascendental transformación mental orientada al logro de la auténtica felicidad que no muere. De ahí la importancia que daban los antiguos budistas a la meditación sobre la muerte. La muerte no es el fin, es un proceso, es un bucle. A la meditación sobre la muerte, en relación a la meditación sobre la muerte, el espejo de la impermanencia y todo, tenemos pues esa práctica que ya he mencionado de los cinco pensamientos Kadampa. Para poder, es que se trata de cultivar esto. Ahora lo escuchamos, lo entendemos, a lo mejor lo rechazamos y no estamos de acuerdo, pero a lo mejor sí. Pero aunque lo entendamos y veamos su utilidad, después llegamos a casa y hay que cultivar esto. Entonces, por eso en los textos y tal, y en este texto supongo que está, aquí está, punto 6, entre la sesión, no sé, en la página 8, al final, tenemos esto que ahora voy a leer para que nosotros lo podamos ver en casa y reflexionar con frecuencia. Los cinco pensamientos Kadampa. Pensad en que no hay nada que sea estable, nos hemos referido a esto. Recordad cuántos han muerto antes que nosotros. Entonces uno piensa y es que la muerte entonces se hace insignificante, como una moto de polvo. Pensad en cuántos factores de muerte existen. Pensad y reflexionad pues en cómo será el momento de la muerte, mi última voluntad, qué quisiera yo, cómo quisiera morir. Eso es pensar en cómo será. A mí me gustaría morir tranquilo, feliz, etcétera, ¿no? Pensad en cómo será después de la muerte, lo que nos revela la ilusoriedad de la vida y la muerte, de hecho, y nos recuerda las consecuencias que tendrán nuestras acciones en la próxima vida, a no ser que nos liberemos de la ignorancia que no conoce la verdad de nuestra propia naturaleza. Y vemos y realizamos la ilusoriedad de esta vida humana, que es parecida a un relámpago en el cielo o a las aguas de un torrente. Hemos de realizar la ilusoriedad de esta vida y mantener esta visión en todo momento si queremos liberarnos de la acción del karma. En realidad, estamos hablando aquí de meditación en la acción, de la disciplina postmeditativa. Ilusión no significa atención. Ilusión no significa nebulosidad o confusión, sino todo lo contrario. Para ser hijo de la ilusión es necesario que durante la experiencia postmeditativa, cuando no estamos en práctica de meditación, prolonguemos lo que hemos experimentado en la práctica de la meditación sentada. Y andar por ahí diciéndonos, esto es una ilusión, esto es una ilusión, esto es una ilusión. Tú vas conduciendo al trabajo, esto es un sueño, esto es un sueño, esto es un sueño. Es un sueño, porque es un sueño. Esto es un sueño, esto es un sueño, esto es un sueño. Siempre y cuando hayamos tenido un vislumbre meditativo al respecto y sepamos por experiencia en alguna medida lo que decimos. De lo contrario es peligroso y puede aumentar nuestra experiencia errónea del yo y, como esto es un sueño, saltar por la ventana y hacernos mucho daño física y mentalmente. Pero a partir del momento que empiezas a colegir, primero por el razonamiento, ¿no?, que todo lo compuesto se descompone, que por tanto no tiene existencia propia, por tanto eso es un sueño. Aparece, pero no tiene existencia real. Vives a sí mismo y le das vueltas y ves que es así. La cognición, cuando uno está en relación con una cognición válida, cuanto más analiza, más claro lo ve. Cuando uno sostiene una cognición no válida, errónea, cuanto más lo analiza, más confuso está la cosa. Pero claro, hay que hacer ese ejercicio de reflexionarlo, ¿no? Entre sesiones, dice Kontul Rinpoche, entre sesiones de meditación, sed como un mago. Sea cual sea vuestra actividad, no separéis de la experiencia de la meditación en la que se debe permanecer. Mantened siempre la disposición de reconocer que todo lo que aparece, uno mismo y los otros, lo inanimado y lo animado, está desprovisto de realidad intrínseca y no es nada en sí mismo. Un espejismo. Sed como el mago que sabe que todas estas creaciones carecen de realidad. Esto es un proceso mental. Hemos de desprendernos de nuestro apego y fijación con el concepto de realidad y por medio de la reflexión ir penetrando en la visión de la no realidad, de existencia, en la no existencia propia de nada. No en la no existencia de nada, sino en la no existencia propia de nada. La mente despierta es siempre consciente de que las apariencias, la vacuidad y su no diferenciación, estos tres, como dice Milarepa, son la quinta esencia del espectáculo. Las apariencias, la vacuidad y su no diferenciación, estos tres son la quinta esencia del espectáculo. ¿Y la quinta esencia de ese tam-tam qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hace? Clean, clan, clean. ¿Y no podéis hacer algo para evitarlo? Eso, quédate con la mano así. Muchas gracias. Tres minutos de descanso. Cinco minutos de descanso. Pero cinco minutos, ¿eh? O sea, no nos vayáis lejos.